Ey, ya lo sabes, él es un número uno en la cabina PG2 desde el Chicharro. Cabria, buenas noches, Splash. We'll be right back. We'll be right back. trust me, I have no choice. As I rise in the air, your echo grows. I see time stand still. Va a partir, Joseba. ¡Feliz cumpleaños!